Porque dice, la canción es lo mismo, pide el sueño del diablo. Y él dice, en caso de que él dice que primero, pues en la historia dice que ese diablo, en el que él pide primero, cuando él se duerme, así en el cuerpo ya se va cogiendo el sueño. ¿Sí? Entonces por él pide en la piel del diablo, es que más que todo. Y cuando él va quedando dormido, él va sintiendo y hasta que él se duerme. Entonces que así le coja al niño despacito para que él se vaya durmiendo. Pues él pide a un pájaro y pide al arador. Entonces el arador cuando él va y él chupa, chupa, duerme. Entonces se pide a eso. Y pues depende, uno lo canta, si es niño, uno dice gaifi, y si es niña, pues si uno, depende al que uno está haciendo dormir. Si es niño, pues uno dice gaifi, y si es niña, pues uno dice gaigo.